extraño comunista jubilado, borró Fidel y el Che de la pared, mutuo capitalista enamorado, hizo un motel. Se construyó unos cuartos pa'l pecado, espejos en el techo y la pared, termina lo que nunca has empezado, decía el cartel. Pisos de losa, techos de luz, toallas de rosas, clavos sin cruz. Pudimos encontrar la solución en la parte de atrás de aquel la historia del Motel Revolución. Ella era la novia inmaculada de misas y primera comunión. Si hablabas de un brasier se presignaba, ay perdón. Y un domingo de febrero entramos al motel y me miró, me dijo te tardaste caballero y suspiró. Y dijo fuera la ropa, tócame aquí, sirve una copa, mírate ahí. La historia del Motel Revolución. Se conoció el motel de pies a rabo, puso porno en la televisión, llamaba al camarero por Gustavo, qué intuición. La vi haciendo acrobacias en el piso, pidiendo porros a la habitación, armándose su propio paraíso, qué lección. Y dijo, mire la tele, házmelo así, suave que duele, lo hago por ti. Pudimos encontrar la solución de aquel Renault, pero el destino canta su canción y le agrega un bemol a la ecuación. La historia del Motel Revolución. La historia del Motel Revolución.